Son las 12 y 18 minutos, nosotros que entramos en nuestro tiempo dedicado a la Escuela de Salud, un espacio que le ofrecemos cada miércoles a mitad de semana en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien pasamos a saludar. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique, y un saludo especial a todos aquellos que me saludan por la calle y dicen que escuchan el programa. Pues un saludo también para todos los oyentes que a través de conversaciones particulares le dicen a Antonio que son fan, ¿no?, de esta Escuela de Salud y de este espacio radiofónico. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones. Vamos a iniciar el curso de andrología, o a retomar más bien el curso de andrología. Pero antes tenemos una buena batería de noticias sanitarias que hay que comentar, ¿no?, en la jornada de hoy. Vamos a hablar, por ejemplo, de diabetes o del tratamiento que se puso pues precisamente un día como hoy por primera vez a un enfermo de diabetes, la insulina, el tratamiento con insulina. Vamos a hablar además también de el brote de sarampión, porque Europa está registrando el brote más letal de sarampión en 2 décadas. Y además también vamos a preguntarle a Antonio qué le parece la selección del nuevo consejero de Salud y Familia, que es así como se llama, de la Junta de Andalucía. Son algunos de los asuntos que podemos comentar, ¿no?, dentro del ámbito de la noticia sanitaria. Podemos comenzar por ahí, por ejemplo, Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Pues sí. Ayer juró su cargo el doctor Jesús Aguirre Muñoz, nuevo consejero de Salud de la Junta de Andalucía, y la verdad yo ya tenía referencia de él hacía tiempo porque él había estado en el Colegio de Médicos de Córdoba. Yo también he pertenecido al Colegio Médico, pero de Cádiz. Uh-huh. Este doctor también ha sido médico de APD, Asistencia Pública Domiciliaria, que es el médico que antiguamente, entre comillas, había en todos los pueblos. Es decir, todos los médicos estaban médicos de cabecera de toda la vida y eran médicos de APD, que es médico funcionario del Estado, el cual, pues, además de atender a los pacientes, tanto de la Seguridad Social como de Beneficencia, pues tenía otras misiones, como eran, por ejemplo, la inspección de establecimientos públicos, panaderías, tiendas, tenía que hacer las autopsias, atendía todo lo que se ponía por delante. Uh-huh. Y eran unas posiciones que había que ganar en Madrid. Yo hice esas oposiciones y saqué la plaza en Prado de Rey. Este señor también, además, ha pertenecido al Colegio de Colegio Médico de Córdoba, pero también al Consejo General de Médicos a nivel nacional. Que tiene una amplia trayectoria, además ha estado trabajando como médico en pueblos muy pequeñitos de Córdoba y, por tanto, conoce perfectamente toda la problemática de la asistencia sanitaria, fundamentalmente en primaria, pero también hospitalaria, ¿no? Pero fundamentalmente por haberla ejercido en asistencia primaria en los centros de salud y los consultorios. Así que todos los médicos tenemos esperanzas de que, conociendo perfectamente cuáles los problemas y las posibles soluciones, pues la situación de asistencia sanitaria en Andalucía pues mejore notablemente. Además que por generación, ¿no?, coincide prácticamente. Sí, yo aprobé la oposición en el año 1980 y en el año 1982, que fueron las últimas oposiciones que hubo de asistencia pública domiciliaria, de APD, ¿no? Y a partir de entonces ya este cuerpo se suprimió y entonces pues ahora hay médicos de familia de centros de salud, ahora también hay por otra parte forenses que se dedican son los que hacen la autopsia, ya los médicos no hacen autopsia, las inspecciones las hacen los farmacéuticos, los veterinarios, antes lo hacíamos nosotros, así que ha variado la cosa y este señor es de la última promoción de los antiguos médicos de familia o médicos de cabecera que se decía. Uh-huh. Que había en los pueblos. Uh-huh. Bueno, pues esa era una cuestión con la que querías iniciar, ¿no? Sí. La Escuela de Salud en el día de hoy dentro de la noticia sanitaria. Otra noticia sanitaria nos lleva a hablarle de la diabetes. Pues como decíamos, hoy se cumple esa efeméride del primer paciente que era tratado con insulina. Y nos viene muy bien porque hoy, precisamente esta mañana, hemos hablado con Francisco Redondo, que es el presidente de ADISICA, y nos indicaba que ya hay fecha para la tercera caminata solidaria que ellos utilizan para recaudar fondos para, bueno, pues precisamente poder sufragar los costes que supone la financiación de la adquisición de medidores continuos de glucosa para su socio. Y bueno, el próximo 10 de febrero tendrá lugar esa caminata solidaria, y al hilo de esto, pues podríamos hablar también de este asunto, ¿no? Sí, porque un 23 de febrero del año 1922, próximamente, dentro de 3 años, se hace un centenario, en Toronto, en Canadá, pues Leonard Thompson fue el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento. Ya sabemos que Banting y Best fueron los investigadores que lograron, a través de experimentos en perros, pues sintetizar la insulina, y desde entonces pues ha sido, en fin, alguna revolución. Mi abuela materna falleció porque no había insulina, así que era diabética. En aquella época pues me contó mi madre que en fin, que no había estos adelantos y, claro. Y pero en fin, hoy gracias a Dios los diabéticos hacen una vida completamente normal, si siguen unas instrucciones facilísimas y con los medios que hay. Así que un cordial saludo a todos los pacientes diabéticos y en especial a esta institución que tenemos en Ubrique, DISICA, que es, junto con otras instituciones sanitarias que tenemos aquí, otros colectivos sanitarios, pues un referente, yo creo que a nivel comarcal y quizá fuera de la comarca. O sea, que también ese saludo especial. Y en el ámbito de noticias, ya que recogen los medios de comunicación, ¿no?, noticias sanitarias, vamos a hablarle de la que publica El País, que hace referencia precisamente al brote de sarampión más letal en 2 décadas que está registrando Europa. Y es una noticia a considerar, ¿no? Antes de abrir los micrófonos, esta mañana le pregunté a Rocío si había visto a alguien con sarampión, algún niño, y me dijo que no. Y es que los médicos que se licencian ahora, que terminan la carrera de medicina, lo más probable es que ninguno haya visto ningún caso de sarampión. Y sin embargo, muchas personas que nos están escuchando, tanto mujeres como hombres, que de una cierta edad, pues han padecido de sarampión, yo lo he padecido, mis hermanos, en fin, es que antes era normal. No solamente en España, en todo el mundo, que el sarampión lo cogiera todo el mundo. Y es que por cada paciente de sarampión, cada niño que tenía sarampión, había 10 que lo cogían alrededor de él. Claro. Así se contamina, porque es a través de la saliva, va el virus, esto no es una bacteria, es un virus, que se transmite a través de las gotitas de la saliva, igual que la gripe. Igual que la gripe, igual que los resfriados, al hablar, al toser, al tocar objetos que están manchados con un poquito de saliva, que muchas veces no detectamos al hablando, pues objetos contaminados en la mesa, un vaso, un pasamanos, después tocamos, nos lo pasamos por la boca sin querer, o por los ojos, por lo que sea, y ya estamos contaminados. Entonces, una vez que nos contaminamos, que o hemos estado en contacto con alguien que tiene sarampión, a los 10 día o a las 2 semanas o a las 14, pues ya aparecen los síntomas. Es un periodo de incubación que no aparece ningún síntoma, que no aparece nada, pero no es como la gripe. La gripe aparece a los 2 o 3 días. Y los síntomas del sarampión, pues son iguales que la gripe en un principio. Es decir, como un catarro fuerte, ojos llorosos, tos, pero al cabo de 3 o 4 días de aparecer estos síntomas parecidos a la gripe, pues ya aparece una cosa que todos los que han visto un sarampión pues conocen y no se lo olvida, y es la aparición de unas manchas rojas por la cara, aparte de estos ojos llorosos, la cara, ya digo, como si fuera gripe, pero aparece ya unas manchas rojas por la cara que van descendiendo, son puntitos o son manchitas pequeñas que después se van uniendo, aparecen después por el pesito, por la espalda, por los brazos, por las piernas, y en fin, y fiebre de 39 y 40 grados. Eso es lo típico, y después al cabo de 4 o 5 días, una semana, pues a la semana ya ha desaparecido, ¿no? Pero esos son los síntomas, para quien no haya visto un sarampión, pues ya lo ve. Pueden entrar también en Google, poner sarampión, imágenes, y pueden ver la cara de un niño con sarampión. Aunque el sarampión puede darse en adulto que no esté vacunado, Y en el caso, como decía Rocío, la noticia viene porque parece que el sarampión había desaparecido del mundo con las vacunas, pero sin embargo nos advierten cómo desde el año 2017 están registrados en Europa 69 muertos. Así que del sarampión se muere. Aparte que pueden quedar complicaciones, puede quedar sordera, pueden quedar alteraciones mentales, ¿sí? Por una encefalitis, puede quedar ceguera, así que no es frecuente, pero que sarampión es una enfermedad con posibles complicaciones y neumonías y demás, que por tanto la vacunación la doble vacunación al año y a los 3 años, que es como está indicado en el calendario vacunal en Andalucía, pues no debe olvidarse. Importantísimo la vacunación. De hecho, según recoge la publicación del diario El País, los países donde mayor incidencia de sarampión ha existido en los últimos años, pues viene propiciado precisamente por esto, ¿no? Por el hecho de que no ha habido una proliferación de vacunas, ¿no? Porque la responde el perfil de los que tienen la población sin vacunar, y además también porque hay movimientos, por ejemplo en Francia, que nos parece muy curioso, movimientos antivacunas. Efectivamente, a las vacunas, en este caso a la vacuna de sarampión, se le han atribuido algunas complicaciones propias, según ellos, de la vacuna, que después otros estudios científicos han demostrado que no eran correctos estos estudios. Y, por ejemplo, como bien dice Rocío, Grecia, Rumanía, Eslovaquia, Francia e Italia, es decir, en este caso Francia e Italia, que son dos países punteros en el desarrollo económico europeo, pues en Francia pues se han visto casos bastante importantes, y en Italia con fallecimientos, ¿no? Y entonces, bueno, y después hay que ver que estos son fallecimientos, pero que en el total de casos se cuentan por decenas de miles de casos, ¿eh? Pasa que ya digo, muchos terminan en muerte, ¿no? Pero que sarampión todavía en Europa hay muchísimos casos. Y dice, bueno, pero estos son esos países, Rumanía, Eslovaquia, están lejos de aquí, sí, pero es que hoy día, cuando nosotros viajamos a Grecia en plan turista, y si no estamos vacunados, o nuestros hijos no están vacunados, allí pueden coger sarampión y traerlos aquí. Es decir, que muchos de los casos que ocurren, por ejemplo, en España y en otros países son importados. Gente que van de turista o gente que van a trabajar o se desplazan por cualquier motivo. Así que, hombre, todas las vacunas pueden tener, dice, bueno, es que siempre hay un riesgo, por supuesto. Las vacunas tienen efectos secundarios en algunos casos, efectos indeseables, pero que en comparación con los beneficios no tiene nada que ver. Es igual que coge la carretera. Si yo no voy a salir a la calle, pues que me puede caer una maceta encima, puede venir viento y caerme una teja o un árbol caerse. Pero hay usted, esto no es lo más frecuente, o te puede pillar un coche si se sube la acera, pero no es lo más frecuente. Pero por eso naturalmente hay una habitación oscura, ¿no? Para que no te dé la luz. ¿Cómo distinguimos el sarampión entonces? El sarampión, es decir, ante una persona que ha estado en uno de estos países donde hay sarampión, o alguien, o algún familiar o un conocido que ha sido diagnosticado de sarampión y tú has estado en contacto con él, y al cabo de 8 o 10 días o 2 semanas aparece con fiebre, como si fuera una gripe. Puede ser una gripe, si estamos en epidemia en época de gripe, pero si está con las molestias de la gripe y aparece ya unas manchitas en la cara que se van extendiendo por los brazos y por las piernas, casi seguro que sea sarampión, ya digo, y si encima tiene antecedentes de que está con alguien con sarampión, pues tiene todas las papeletas. El médico en este caso es conveniente llamar al médico para que lo diagnostique, porque si va al centro de salud puedes contaminar a todos los que están allí que no estén vacunados, y entonces mire, es que mi niño, en este caso, si es una persona mayor, que es raro, pero en fin, o quien sea, tiene mucha fiebre, parece como una gripe, pero es que le han aparecido unas manchas rojas, puntito, y ahora, en fin. Y mi abuela dice que es sarampión porque ella lo ha visto, pero yo no sé lo que es. Entonces el médico, nada más que viendo al paciente y viendo el historial, pues así es como se hace el diagnóstico. Aunque se puede hacer un análisis de sangre, que es complicado porque hay que mandarlo fuera, pero que el diagnóstico es relativamente fácil con los síntomas. De todas maneras, con ese cuadro, yo no creo que vaya a esperar a que venga el médico a mi casa. Yo llevo directamente al enfermo, al médico, ¿eh? Se dice... Pero es que es lo que estamos diciendo, en los casos de gripe, ya lo decíamos la semana pasada, que está claro, ¿no? Por ejemplo, con tos, fiebre alta, malestar general, y en esta época, el acudir a un servicio de urgencias o el acudir a un hospital o a urgencias no está indicado. Es decir, que te quedas en casa, hombre, te duelen los huesos, estás mal, te toma paracetamol, si lo tolera, que la mayoría de las personas, salvo algunos, toleran el paracetamol, el ibuprofeno, nunca tomar aspirina en los niños, porque puede producir unas complicaciones, siempre paracetamol o ibuprofeno, para que te baje la fiebre, mucho líquido, y cama, porque además te duelen todos los huesos, es típico. Si ya notaras que eso no mejora al cabo de 3 o 4 días, o que te duele un costado, o que está como atontado, o nubilado, llama al médico que lo diagnostique, porque el acudir a un centro de salud contamina todo, al toser con las gotitas de saliva estás contaminando a todo lo que no esté vacunado, y allí en el centro de salud puede acudir a alguien que no esté vacunado, por ejemplo una persona mayor que padezca de corazón, que sea diabético, que tenga algún problema respiratorio, y si coge una gripe, una persona que no esté vacunada y que tenga una cierta edad o tenga alguna enfermedad, le puedes provocar graves problemas por haber acudido y contaminar al toser o al tocar tú con tu pañuelo. Los pañuelos de sable hay que tirarlo, pero a lo mejor tiene un palco de saliva en la mano. Y entonces tú al tocar el pasamanos de la escalera o cualquier objeto, cualquier tocado de pasamanos, te está contaminando. Así que en estos casos no acudir ni a hospitales ni a urgencias, sino la gripe, y lo refiero a esto, es decir, una gripe como ya se ve, un resfriado muy grande, pero con fiebre de 40 y un dolor de músculo que te hace guardar cama, es la diferencia con el resfriado. En estos casos, dos o tres días en cama, mucho líquido, paracetamol o ibuprofeno, paracetamol si lo toleras, para la fiebre, mucho líquido, y comida suavita, lo que tengas ganas, y punto. Uh-huh. Y sí, cereales, punto. Y bueno, lo mejor es estar vacunado, ¿no? Aquí en España, especialmente en Andalucía, se cumple el calendario de vacunación prácticamente, ¿no?, a rajatabla. No conozco yo movimiento de esa otra índole, como hacíamos referencia antes en Francia. Y a los 12 meses se vacuna de esa triple vírica que se llama, ¿no?, que está el sarampión, la rubeola y la parotiditis. Las paperas, claro. Ese bulto que sale en la cara, en la mejilla, delante de la oreja, un bulto como una papa, por eso le dicen papera, que también es otra enfermedad teóricamente, que antes la pasaba todo el mundo sin problemas, pero que de vez en cuando también da problemas. Mm. También es debido a un virus, el virus de las paperas, de la parotiditis, y que puede provocar infertilidad, porque se produce inflamación de los testículos, en algunos casos de parotiditis, de paperas, y entonces se atascan los tubitos por donde salen los espermatozoides se fabrican, como todos sabemos, los testículos, y van después mediante la eyaculación sale al exterior, ¿no? Pero claro, el tubito por donde sale, desde el testículo hasta el pene, pues al estar inflamado por las paperas, puede atascarse, puede obstruirse, formar un tapón, y ya los espermatozoides no salen. Y el día de mañana, pues, esa persona no tiene hijos. Y después averigua y dice, no, usted tuvo paperas. Sí, mi madre me dijo yo tuve paperas de chico. Pues ya está ahí. Porque al analizar el semen se ve que no hay espermatozoides. Bueno, pues vacunas a los 12 meses y a los 3 años, para recordar. Vamos con el ciclo de andrología y vamos a concluir con la tercera y última sesión. Sí, quedan problemas todavía. Vale. Los hombres también somos sufrientes. Es decir, cuando dice la mujer, hay que ver que si la menopausia, que si la regla, que si tatada. Y el hombre también es sufriente. Como se llamaba antiguamente, la dolencia femenina, ¿no? Sí, y es que el hombre le da más vergüenza a lo mejor en estas cosas, porque yo soy muy macho y yo no tengo problemas de ningún tipo. Y también hay dolencias masculinas, ¿no? También, y estas del pene, mira, te voy a decir una cosa curiosa. En el blog holadoctorcarrion.com, que como sabéis en la parte gráfica y demás, pues yo de vez en cuando veo a ver cuántas visitas tienen cada capítulo y cada cosa. Y quizás las que más tiene es las dolencias del pene. Son muchos miles de visitas, porque claro, es una cosa que a lo mejor le da vergüenza de comentarla en el médico. Claro. Y entonces buscan en internet, y la verdad, no sé, será, y bueno, ya ahí no aporto nada en especial, es decir, que diferentes libros que a lo mejor es creación mía, en el sentido que he recogido lo mejor que yo he visto, ¿no? Pero es que en internet yo lo que hago son enlaces a vídeos y a artículos de prensa. Y yo veo que la gente busca por donde pueden. En este caso, la dolencia del pene, así que vamos a ver cuáles son esas más frecuentes, ¿no? Pues tema de gran interés, por tanto, ¿no? Sobre todo para los hombres y quizá para alguna mujer. Para todos. Sobre todo para los niños, hombre, que los niños muchas cosas de estas, si se tratan de pequeño, cuando sean adultos le quitan muchos problemas. Pues vamos con esas enfermedades del pene. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuáles son las principales? Bueno, pues una que una vez comentamos aquí en la radio y que me parece después, si me lo comentaron aquí o fue en la calle, que le llamó mucho la atención a los oyentes, que era el pene curvado, el pene en arcayata. Así que, y dice, bueno, pero ¿cómo es? Sí. Y bastante frecuente, uno de cada 100 hombres. Es decir, que cuando veamos un montón de gente en un campo de fútbol, un montón de varones adultos en un campo de fútbol, tosillando allí, pues mira, uno de cada 100 tiene el pene curvado, como si fuera una callata, o para el lado, o para abajo, o para arriba. Es decir, sí, como si lo hubieran tronchado, como un plátano que tú lo tronchas, ¿no? y eso se llama pene curvado, o también el nombre técnico se le llama induración plástica del pene o enfermedad de Peyronie. De Peyronie es como se pronuncia, yo es que lo he visto en Google cómo se pronuncia, yo no estudio francés, la Peyronie se escribe, que es, la Peyronie fue el médico que hace 250 años lo describió, un médico francés, porque es que es bastante frecuente, y entonces pues vio que, oye, que era relativamente frecuente que uno de cada 100 aproximadamente tenía el pene curvado, ¿no? Y entonces hay veces que, en fin, es poco, pero hay veces que no puedes tener relaciones sexuales, otras veces que tienen muchas molestias, es decir, pues ya veremos por qué, y entonces pues lo describió, y ¿no? lo escribió en un libro, en un artículo, y a partir de ese le quedó el nombre de este médico que lo describió. Los médicos lo habían visto antes, pero no habían dado mayor importancia, y este médico pues le dio la importancia que tenía. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se curva el pene? ¿Por qué el pene se dobla? Pues la razón es que debajo de la piel que cubre al pene se forma como una cicatriz, y entonces esa cicatriz, que como todos vemos, sabemos, la cicatriz es como un tejido blanquecino, cuando uno se da un corte queda como una línea blanca, dura, puede ser una cicatriz. Pues hay cicatrices debajo de esa piel, producida parece ser al roce continuo o otros pequeños traumatismos, no se sabe exactamente, y hace que al estar rígida, al estar dura, esa cicatriz tira del pene y lo dobla. Es como si fuera una cuerdecita que hay debajo de la piel y tira del pene. Sobre todo cuando el pene está en erección, cuando está grande. Cuando el pene está chiquitito, pues no se nota. Tú tocas en esa zona y por donde se curva el pene, y lo único que notas son como una dureza, unos granitos, que es realmente la cicatriz. Pero cuando el pene se pone grande, se pone erecto, pues esa cuerdecita que hay impide que el pene sea grande, y entonces se dobla. Es como si tiráramos de una cuerdecita y se pone curvado. ¿Y cómo se diagnostica entonces? Pues muy fácil. Cuando el pene está grande, ¡pum!, se te pone mirando para arriba, o mirando para abajo, o para la izquierda, o para la derecha, depende de dónde esté esa cicatriz. Y entonces, pues claro, el diagnóstico, cuando es poca cosa, pues bueno, tiene... está torcido, ¿no? Pero cuando es mayor, pues entonces es como una alcayata. Es como si lo hubieras tronchado, como si una rama la tronchas, y es, en fin, bastante fácil diagnosticarlo. ¿Pero se hace eco, no? ¿Se hace ecografía? Bueno, para saber, se hace una ecografía para saber dónde está esa tirante, ¿no? Esa cicatriz. Se puede tocar. Se puede tocar y se ve que hay una dureza ahí, y entonces se puede hacer una ecografía y ya se ve exactamente dónde está ese tejido, esas fibras, ese tejido fibroso, que es como una cicatriz, que es la que está originando esta curvatura del pene. ¿Y tratamiento al margen de la cirugía tiene? Bueno, como dice Rocío, una solución es operarlo, relativamente un poquito mejor que no la vean en internet, la foto, porque, en fin, es un poco desagradable, pero en fin, pero se opera, se quita la cicatriz y ya está. Lo que pasa es que al abrir el pellejito, dejar el pene descubierto por dentro, pues puede ser desagradable porque tiene mucha sangre, muy rojo, pero que se opera. Y también hay, como dice Rocío, otras alternativas, por ejemplo, lo que se llama ondas de choque de baja energía, que son una especie como ondas, un aparato da como ondas, que hace que esa cicatriz pues disminuya, y entonces produce una mejoría del dolor, porque claro, cuando el pene le entra sangre y se va a poner erecto, se va a poner grande, y está ahí esa cuerdecita, esa cicatriz que impide que se ponga grande, pues eso duele. Aparte de que el chorro de la orina te sale por un lado para otro, nunca atina en el bate, sino que se derrama por fuera del bate porque sale el chorro disparado para otro lado, pues aparte de eso, pues provoca trastorno, hombre, te da como un poquito de complejo, no voy a decir una depresión grande, pero y dolor, ¿no? Entonces se mejora con las ondas de choque, y si no, pues se recurre a la cirugía, que tiene que ser un especialista urólogo, pero especializado, es decir, que cualquiera no hace esto. Es una operación relativamente sencilla, pero que debe hacerla un especialista en induración plástica del pene, una clínica urológica, claro. O alguien que sepa. ¿Y el pronóstico que tiene, no, el tratamiento? Sí, hombre, si no es grande la desviación, puede tener relaciones sexuales normalmente. pero en ocasiones cuando la curvatura es grande, pues y hay dos problemas. Primero, que no puede tener relaciones, como es lógico, y después que el pene se queda corto, porque como no permite que sea grande, un pene corto, además estrechito, y no, en fin, entonces hay que tratarlo. Es decir, la evolución, ya digo, a veces que no tiene importancia, pero hay veces que sí, que claro, no es que se vaya a morir uno de estos, pero que influye en la calidad de vida de la persona. Pues es una de las enfermedades precisamente del pene, de las que vamos a hablar en el día de hoy. Dime. Sí, finalmente volví a decir, es una cosa que es curiosa, que es casi exclusivo de la raza blanca, en la raza blanca, y que además, ya digo, bastante frecuente, uno de cada 100 hombres, unos más, otros menos, a uno no le afecta mucho, pero hay otros que sí, y que la mayor parte de los casos se da entre los 45 y los 60 años, que es una época en que, en fin, que pues, debido a múltiples erecciones durante su vida, pues han ido produciendo esas pequeñas cicatrices que es la que originan este trastorno. La hipospadia. Un nombre raro. Pero que, en fin, se da en uno de cada 300 individuos, en uno de cada 300, que no es que, oye, que cuando veamos ya digo, dice, es que, no, mire usted, en Ubrique hay 16.700 personas, de las cuales aproximadamente unos 8.000 son varones. Pues sepa que uno de cada 300. Pues sí. A ver cómo sigue con la estadística, a ver cómo sigue. Sí, sí, que no es una cosa, eso, bueno, esto se dará en Alemania, en Francia, un caso, no. Que hay, yo he visto casos, ¿no?, ya en mi consulta, y un trastorno que no es grave en el sentido de que no afecta a la vida ni nada, pero es un trastorno enorme. ¿Por qué? Porque consiste en que el orificio por donde se orina, el meato urinario, pues no está en la punta del pene, sino que está debajo del glande, está en un lado, y entonces cuando se va a orinar no sale el chorro recto, sino que sale para abajo, sale para un lado, y eso es un follón, un lío, y que es un trastorno, porque además se asocia a mayor frecuencia de infecciones de orina. El orificio por donde se orina es estrechito, cuesta trabajo orinar, y ya digo, y el chorro tiene desviada la trayectoria, ¿sale? Ya digo, por un lado para otro el chorro de la orina, y cuando uno va a orinar a un urinario, a un bar o algo, pues sale el chorro, te tienes que sentar, porque no lo moja todo lo que está alrededor. Sí, seguimos con esa estadística, unas 26 personas, bueno, 26 hombres en Ubrique más o menos, claro, pues podían tenerlo. Sí. Entonces, la solución es quirúrgica, esto hay que operarlo desde chiquitito, porque además la mamá se da cuenta en el niño desde chiquitito. Claro. Entonces, hay que, hombre, no es que dice que en cuanto a diagnóstico, ya el urólogo, el especialista, pues dirá cuándo es el mejor momento para operarlo, pero que sepan, hombre, que no pasa nada malo, pero que hay que corregirlo, y se corrige. Sobre todo porque provoca, por ejemplo, infecciones, ¿no? Claro, son frecuentes las infecciones, y aparte un trastorno psicológico en el sentido de un trastorno social, de que cuando tú vas a orinar a un baño, pues te tienes que sentar porque... Porque es que si no te pones de pie, pues a todos los que, si son tres o cuatro amigos que están en medio del campo orinando, pues lo riegas a todos. En fin, no voy a hacer el comentario. Fimosis. Bueno, la fimosis yo creo que es otro trastorno que casi todos los hombres pues saben de qué va a llevar. Bueno, casi todos, no, mucho. Tengamos presente que 9 de cada 10 niños recién nacidos, sí, tienen el pellejito, el prepucio, que es el pellejito que cubre al glande, lo tiene estrechito. Y que, en fin, que es prácticamente normal porque afecta a la mayoría, entonces se considera normal. Pero a los 3 años ya es al revés, 9 de cada 10 niños lo tienen ya, que el pellejito se le baja. Cuando la pisita se le pone grande, te empuja para abajo y sale grande, ¿no? Pero a los 17 años, 1 de cada 50 jóvenes tiene fimosis. Estamos con la estadística. Cuando veamos, por ejemplo, un instituto, 2 clases, pues uno de ellos tiene seguro fimosis, que es la incapacidad del pellejito para bajar cuando el pene está erecto. Dice, bueno, ¿pero eso tiene alguna repercusión? Pues sí, tiene repercusión porque puede provocar a la larga hasta cáncer. Ahora lo veremos en las complicaciones, pero en fin, no es que sea frecuente, pero que puede ser una causa de cáncer de pene. Aparte de que para tener relaciones sexuales, pues tampoco muchas veces lo permite, porque no baja el pellejito y entonces duele. Y entonces, pues, en fin, que la fimosis es una cosa que es bastante frecuente y que muchos de los que nos están oyendo, pues están operados de fimosis. y otros han tenido problemas por no haberse operado. Además, en la información que me pasaba, decías que con frecuencia provoca infecciones y especialmente en diabéticos. Sí, los diabéticos, como sabemos, tienen la orina dulce, que el diagnóstico de diabetes a principio se hacía probando la orina. Está bien, antiguamente no había las tiritas que hay ahora, los análisis, sí, que todo es cosa de hace dos días, como el que dice. Es decir, durante miles y miles de años, bueno, desde que ya se diagnosticó, no miles de años, no tanto, pero que se diagnosticó esta enfermedad, era primero porque las moscas acudían a la orina, al estar dulce, y cuando lo probamos, es decir, los médicos somos atrevidos para todo, ¿no? Todo sea por la ciencia. Bueno, ten en cuenta que hay un médico que murió en Perú, el doctor Carrión, que murió porque una enfermedad se le inoculó él. Él vio esa enfermedad y a ver cómo se transmitió. Él mismo se transmitió, se pinchó, se transmitió y se murió de la enfermedad que le estaba investigando. Y es la enfermedad de Carrión, se llama. Uh-huh. Así, no me toca nada, que yo sepa. No es pariente mío, que yo sepa. Pero en fin, que para que vea cómo ustedes diagnostican. Un día vamos a tratar algo, como tú me decías, de historia de la medicina. De la medicina. Sí, me parece muy interesante conocer el origen, ¿no?, de determinados tratamientos y de cómo, bueno, pues se diagnostica además también las enfermedades. Sí, pues además de la infección de la orina, porque la orina se acumula ahí, en esa, debajo de la piel, en el prepucio, y entonces pues es frecuente la infección, más en diabéticos, pero también aparecen grietas. Porque la orina se acumula ahí, esa zona suele estar húmeda, y dolor cuando tienes relaciones sexuales, entonces pues dificulta, ¿no? También hay mayor frecuencia de cáncer de pene en el adulto, porque ahí se acumula, debajo de esa piel se acumula una sustancia blanquecina que se llama esmegma, que es como un quesito que huele muy mal, que huele muy mal, que todos conocen, en los niños, es decir, esa sustancia blanquecina se acumula debajo y eso es cancerígeno. Por eso, bueno, cancerígeno a la larga, no quiere decir por tener, y entonces esta zona debe estar bien limpia. Entonces, por eso cuando no baja, pues conveniente, pues una operación muy sencilla, la circuncisión. Recordemos que cuando dice el Evangelio y a Jesucristo, cuando era niño, los circuncidaron, que eran quitarle el prepucio. Y una cosa importante es que cuando la persona, el niño o el adulto tiene estrés de prepucio, no forzarlo cuando está en erección. Cuando el pene está erecto, está grande, no empujarle para abajo y dice, no, eso empuja hasta que ya se rompa o se estire. Porque tiene peligro, tiene que peligro que si lo fuerza mucho, estrangula, como sabemos que el glande al final tiene una especie de corona, un ensanchamiento, al tirar mucho, baja y ahora no vuelve a su sitio. Entonces lo estrangula y puede producir una gangrena de pene que hay que cortar. Así que la gangrena hay que cortar el pene. Así que no es frecuente, por supuesto, porque ya hoy día, pero que entonces en una relación sexual en donde se esfuerza mucho teniendo estrecha del pene, como se estreche y empiece a hincharse, eso es una emergencia. Hemos dicho en medicina que emergencia es aquello que hay que atender inmediatamente. La urgencia es lo que puede esperar 2-3 horas, cuando puede ser una urgencia, puede ser alguien se rompe un brazo, está en el campo, bueno, nadie se muere de un brazo roto, puede tener complicaciones, pero es que aquí pierde el pene, en el caso de una parafimosis, pues ocurre lo que se llama parafimosis, que es que el glande se hincha. Hombre, yo lo he visto y todos los médicos lo hemos visto, es que porque ha bajado mucho el prepucio en personas con prepucio estrecho, con el pellejito estrecho, y entonces pues aquí lo que hay que ir rápidamente al servicio de urgencia, allí ya empiezan a ponerte un tratamiento y seguramente te mandan al hospital, si no cede, ellos intentan bajarlo y te operan y te dan un cortecito y te ponen normal, pero son cosas que no se pueden dejar, uh-huh. Esas son cosas a aprender rápidamente. Pues el tratamiento es la circuncisión, ¿no?, que decíamos antes. Es curioso, hace poco echaron en televisión, hace una semana o dos, la película El Médico, no sé si llegaste a verla. Sí, pasa la novela de Noah Gordon. Exactamente. Y es curioso porque ahí hay una enfermedad muy que es la peste, que fue una cosa que me dio a mí, a raíz de entonces intensifiqué el hacer yo informativo a mis pacientes, porque decía yo, y mucha gente que escucha la peste, muchas personas, ¿saben lo que es la peste? ¿Por qué se transmite? Porque es a través de la pulga, ¿no? Y entonces, pues, digo, es que realmente no informamos muchas veces los médicos, por falta de tiempo, por falta ya de hábito, de cosas sencillas y que todo el mundo debería conocer, nada más que de cultura, ¿no? Pues una de las cosas es que cuando el médico, en una de las escenas, dijo que él era cristiano, Dice, yo no soy judío, soy cristiano. Cuando fue allí una de las cenas, lo desnudaron. Dice, desnúdate. Y entonces vieron que tenía el prepucio. Y además, y en una cena se vio cómo él se cortó el prepucio al principio de la película. Ajá. Es decir, que la circuncisión de Jesucristo cuando nació, esto es una cosa de la cultura árabe judía y que no es una cosa baladí. Bueno, baladí en el sentido de que es una cosa que hay que conocer porque, en fin, tiene fácil solución y es importante hacerlo. Bueno, pues eso en cuanto al tratamiento, que es una operación sencilla, ¿no?, que se practica. Sí, por ejemplo, si un niño, ¿con qué edad se suele operar de esto? Bueno, en cuanto los padres ven que no le baja el pellejito y que a ponerle la pichita grande, porque se le pone así, se le tuerce o le cuesta trabajo orinar, porque a veces cuesta trabajo, pues va al médico y en fin, ya se le quita. Eso es de chiquitito. A Jesucristo creo que fueron, según el Evangelio, a los 3 días, algo así, ¿no? Sí, o al poco tiempo. Es decir, que esto no hay que... Y en aquella época no había anestesia. Bueno, no sé si lo emborracharía. En aquella época no sabemos nadie lo que estaba pasando. Total, pero que es una costumbre durante miles de años, ¿eh? que ocurre. Es decir, que en fin, aquí no, aquí ya te ponen tu anestesia local y ya está. Y no con 3-4 años, ¿no?, que se puede operar, que es lo que te preguntaba. Sí, perfectamente. Vale. Más enfermedades del pene. Frenillo del pene corto. Sí. Y el pene, sabemos, todas las mamás saben, y los adultos lo saben, que debajo del glande hay como una especie de un frenillo, igual que la lengua. Todos sabemos que debajo de la lengua tenemos el frenillo, que algunos niños hay que cortárselo porque no maman bien o porque les dificulta el hablar. Pues debajo del pene hay un frenillo que hace que el prepucio, el pellejito, vuelva a sobre la cabeza del pene cuando ya no está erecto para que lo cubra, ¿no? Pues este frenillo a veces es demasiado corto. Y entonces, pues, tiene dificultad para tener relaciones sexuales, porque al bajar el pene, al bajar el prepucio, la relación sexual, cuando el pene está erecto, está grande, pues duele. Duele porque tira, está muy tirante. Entonces, el tratamiento, pues, igual que cuando hay un frenillo de la lengua, un cortecito, en este caso con anestesia local, una agujita muy fina, no duele. Te dan tu cortecito, quizá un puntito y ya está, y te quitas el lío, igual que cuando hay un frenillo en la lengua. ¿Y las pápulas perladas qué son? Sí, pápulas en medicina son como unos furtitos que aparecen en la piel, duras y rojizas, que es lo mismo que es cuando lo que aparece cuando te pica un mosquito. Cuando aparece un mosquito y dice, me ha salido una roncha, pues una pápula. Lo que pasa es que a los médicos nos gustan las palabras raras, pero es la roncha, ¿no? Pues ahí, son, en este caso, no es que te haya picado nada, sino que alrededor de del glande, la parte más grande del glande, sí, no en la punta, sino al final, donde está la corona, pues aparecen como unos furtitos, unos granitos de color rosado, que eso no es maligno en ningún aspecto, no tiene nada que ver con el cáncer, ni con infecciones, ni con la higiene, ni con las relaciones sexuales, sino simplemente, no sé exactamente el motivo, pero aparecen esos bultitos ahí, de color rosita, y eso se llaman perlas, perlas o pápulas perladas, ¿no? Aparecen como perlitas y que no necesitan tratamiento porque no tienen ninguna significación de enfermedad, no tienen, pero que aparecen. Y no se asuste nadie. Pero desaparecen, o se quedan. A veces desaparecen, a otras veces no. Pero, en fin, quien quiera verlo, entra en internet, pone pápulas perladas y verá el pene con esa... Y que ya digo, cuando lo ven un niño o cuando lo aparece, no, que no hay ninguna infección. No duele, no pica, no nada, sino que aparecen ahí y ya está. Bueno, pues son las 12:56. Vamos a hablar a continuación en el consultorio de diferentes cuestiones que han planteado nuestros oyentes y después también responderemos a la diferencia entre la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la bronquitis, porque además en esta época del año hay muchas personas que se diagnostican de bronquitis con aquello de los resfriados mal curados, ¿no?, como se suele decir. Así que vamos a aprovechar para repasar también esto. Pero hay preguntas que han llegado por parte de los oyentes y, si te parece, vamos a darle salida. Un oyente quiere saber si una copa de vino incrementa el riesgo de cáncer. Dice que se lo ha escuchado una dietista. Dice que bueno, que se dicen que es bueno para el corazón, pero que incrementa el cáncer. A ver qué hacemos. El exceso de alcohol, o el alcoholismo, va asociado a diferentes tipos de cánceres. Puede ser cáncer de estómago, cánceres digestivos. Ahora bien, yo no he leído, yo digo por lo que he leído bastante, al cabo de 40 y tantos años de ejercicio médico, y actualmente sigo poniéndome ahora más que antes porque tengo más tiempo libre, estoy más ardilla todavía, y yo no he leído nada que una copa de alcohol habitual en una persona sana. Una copa al día. Una copa al día o dos, O dos, que es lo que normalmente se admite, como que no enfermiza, es decir, que no produce ningún daño en personas sanas que no tengan contraindicación, provoca alcohol. Es decir, ahora sí, el alcohol habitual, es decir, personas que tienen exceso de alcohol, el alcohol, el vino, favorece cierto tipo de cánceres, pero una copa al día en personas sanas que no tenga contraindicación, yo no lo he leído. Bueno. Eso nos tranquiliza. Más cosas, dice, en casi 40 países, dice el oyente, han prohibido el ibuprofeno. ¿Por qué en España se vende como el acasito? El ibuprofeno. Yo, bueno, no sé si se refiere al nolotil. El olivoprofeno. Yo el ibuprofeno no lo sé en qué país, ahora en nolotil sí. En nolotil España, de los pocos países que es donde se da. Sí, en nolotil, yo digo nolotil, que es el metamizol. El metamizol, el nombre... que se le da como principio activo y comercial en Novotil, uno de ellos, ¿no? Ahora el ibuprofeno te le dan niños. Y lo último que yo he leído, y hoy mismo, antes de venir a Radio Brick, he estado revisando lo último que hay, y se le da en niños, en adultos, el ibuprofeno. ¿Qué pasa? Que el ibuprofeno es antiinflamatorio. Es decir, baja la fiebre, baja el dolor, pero también tiene efectos, entonces tiene mucho más efectos secundarios que, por ejemplo, el paracetamol, que también los tiene, pero que es mucho menos, y sin embargo, en condiciones normales, personas sanas que no sean alérgicos ni tengan contraindicación, el ibuprofeno va muy bien para los procesos, por ejemplo, gripales, inflamaciones, en fin, que en España y, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país, que ya digo, allí están a la última en muchas cosas, pues allí lo usan, es decir, que el ibuprofeno es un fármaco bastante bueno. Ahora, que para dolores como de la gripe o dolores dentales, en fin, que no sea, yo tomaría siempre paracetamol antes. Hombre, yo he visto personas alérgicas a paracetamol, pero son muy pocas, y el no tomar más de 3 gramos de paracetamol, me refiero en adultos, porque puede producir daño de hígado, aparte de otras cosas, ¿no? Pero que para así ocasionalmente, ocasionalmente, quien lo tolere, el paracetamol 500 miligramos o 1 gramo 3 veces al día, va muy bien. Y el ibuprofeno, si lo ha tomado antes, tomarlo son 600 miligramos en adultos, 3 veces al día, para un dolor de muela, una infección con inflamación, pues suele estar indicado, si no hay cosa que te lo contraindique, ¿no? Normalmente, quien tome ibuprofeno antes de haberlo tomado, por prescripción médica. Si el médico dice, bueno, ya cuando tú tengas otra vez esta crisis dolorosa, te lo vuelvo a tomar, pero bueno, porque ya sabes que lo tolere, que no tiene ninguna, pero que siempre bajo control médico, por lo menos para ciertas afecciones, que sea el médico que te diga que te lo puede tomar. Estoy mirando por aquí, si veo, bueno, pues esa prohibición en algunos países, pero no encuentro nada concreto específico. Yo creo que quizás sea el metamizol. El nolotil sí, por ejemplo, el paracetamol también, sí. Y el omeprazol también. Pero contraindicado en muchos países, quitado, no creo. El omeprazol es muy bueno, fue una revolución en su tiempo y sigue usándose, y además va muy bien el omeprazol, pero igual. También tiene su efecto secundario, como todos los fármacos, Así que con indicación médica y sin contraindicación son buenísimos, igual que la penicilina, igual que la aspirina. Son fármacos extraordinarios, pero siempre con una primera indicación médica y para cuando el médico te indique que lo puedes tomar, ¿no? Pero nunca porque sea del vecino, la cuñada o el primo o el quien sea que te lo ha dicho o lo hayas leído en internet, Vale. Son muy buenos, pero siempre bajo control. Más cosas. Un oyente dice que tiene, esto ya es una consulta muy particular, 288 de triglicérido en el último análisis, y quiere saber si esto es mucho, si es poco, si se puede bajar, si a través de medicamento, en fin. Bueno, ¿qué indican los niveles de triglicérido en una analítica? Sí. Los triglicéridos es una grasa, no es colesterol, es otra grasa, es otro tipo de grasa, y que es un factor que favorece la aterosclerosis y el endurecimiento de las arterias, junto y sobre todo asociado al colesterol. Pero en fin, que no puede haber hipertrigliceridemia, que es un nombre muy raro, que no me sale ahora, que el exceso de ácido triglicérido. Se dan muchas veces en personas que abusan del alcohol o que tienen problemas de hígado. No quiere decir que todo el mundo que lo tenga, pero te lo digo, y entonces, pues, como todo exceso, lo mejor es bajarlo. No es que sea una cosa muy exagerada, pero que están altos. Entonces hay fármacos, hay medicamentos que te lo bajan, específicos para bajar los triglicéridos. ¿Y esto es alto? ¿288? Sí, está altito. Y no es que sea una cosa exagerada, pero que está un poquito alto. y al menos simplemente con la dieta, con hidratos de, evitando los azúcares, el azúcar, los hidratos de carbono de absorción rápida, favorecen la subida del glicerio. Y otro oyente pregunta, ¿por qué sangran algunos hombres cuando hacen pis? ¿Cuando orinan? Pueden sangrar por muchas cosas. Pueden sangrar por una piedra, por arenilla, porque tenga un pólipo en la vejiga, o un daño en el riñón, o un cáncer. Es decir, yo digo todo lo que hay, que lo más probable es que no sea cáncer ni sea nada, que puede ser una infección, o que tenga arenilla, o que tenga un pequeño pólipo. Pero toda persona que sangra al orinar debe ir al médico, no por nada, sino porque hay que saber por qué sangra. Me explico, sí, que hay que saber por qué sangra. Si es una infección, va a tomar antibiótico. Y si no sabe, si no tiene infección, porque lo hacen y no tiene infección, sabe una ecografía de riñón o de la vejiga para saber qué es lo que hay ahí. Si hace falta, pues ya hay otras pruebas, ¿no? Como son, por ejemplo, meter una sonda por el conducto de la orina, llega hasta la vejiga y se va viendo. En fin, hay muchas pruebas para ver por qué se sangra. Una de ellas, de las más frecuentes, pueden ser las piedras, o la arenilla o los pólipos. Pues acudir al médico. Problemas de testículo puede haber también, en fin, puede haber varias cosas. Y vamos con la pregunta que nos planteabas tú. ¿Es lo mismo la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que bronquitis? La semana pasada salía en los medios de comunicación una estadística, una encuesta, donde decía que una gran parte de la población española desconocía exactamente qué es la EPOC. Lo escuchan, tiene EPOC. Sí. ¿Y esto qué es? Bueno, una palabreja que es una abreviatura, un acrónimo de enfermedad pulmonar. EPOC, la EP. Obstructiva, es decir, que dificulta el paso del aire y que es crónico, que no es de un día. Es decir, que no es que durante dos o tres días tiene dificultad para respirar, es decir, que los bronquios están atascados. Así como dijéramos. Es decir, es una enfermedad donde los bronquios están atascados en el sentido de que dificulta el paso del aire, o están estresados, o hay moco, o hay algo ahí que no deja que uno pueda respirar bien. Entonces tiene dificultad para respirar porque algo lo está atascando. Y dice, bueno, pero eso es una enfermedad en sí. No, hay varios tipos de enfermedades y a todas en conjunto se le dice que tienen una EPOC, pero que puede ser o una bronquitis o puede ser un enfisema, que son las dos causas. Hay alguna otra más, pero estas son las dos principales. Pero no una bronquitis cualquiera que tú coges y te curas, sino una bronquitis crónica, ¿no? Exactamente. Porque hemos dicho que enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La bronquitis aguda es que se te atascan los pulmones, pero dura durante una semana, ¿no? Es crónico. Crónico es cuando te dura ya muchos meses, ¿no? Aquí una bronquitis aguda, por ejemplo, es, como decía Rocío al principio, por ejemplo, una gripe o un resfriado, que los virus o unas bacterias que se activan por esta enfermedad bajan hasta los bronquios, hacia los tubos, lo inflaman. Entonces se fabrica moco y se produce más inflamación, que la inflamación es como aumenta el volumen de la mucosa que hay dentro del bronquio. Entonces esos mocos y esa inflamación que hay dentro hace que el aire le cueste trabajo pasar. Es obstructivo, es una obstrucción ahí. Entonces, pero es agudo. Al cabo de una semana o 10 días, pues con antibióticos o sin antibióticos, depende de si tiene infección o no, pues se te ha pasado y vuelve a estar bien. Una bronquitis aguda, que el ruido en el pecho, muchas veces dice, tengo mucho ruido en el pecho. A mí no tiene fiebre alta, no es pulmonía, pero ruido, y es porque tiene mucho moco, una bronquitis. Vale. Y en el caso de cuando dura más de 3 meses, bueno, hay una serie de criterios, pero cuando ya dura mucho tiempo, sobre todo se da en fumadores, que en fumadores que llevan mucho tiempo fumando, muchos años fumando, pues ya eso no se te quita. Se te alivia, pero no. Continúan la expectoración, escupiendo, dificultad para respirar, unas veces más, otras veces menos, y dicen, no, me han dicho que tengo una bronquitis, inflamación crónica de los bronquios. Es decir, que eso no se te quita. Eso ya hasta que te muera muchas veces, ¿no? Y entonces, pues, una vez mejor, con tratamiento, o haciendo bien las cosas, dejando de fumar, por supuesto, y expectorando, cada X tiempo, pues, empieza a toser, uno escupo amarillento, verdoso, en fin, feo, y escupe mucho. Estos son típicos de la bronquitis crónica, son personas. Y antiguamente, me acuerdo yo, y todos hemos visto todavía en películas, como en muchos sitios, lugares públicos, había escupideras, donde la gente iba ¡pla! Y escupían allí, ¿sí? Ahora no, ahora ya con los pañuelos por un escupe, estos pañuelitos de sable, pero eso lo he visto en películas. En películas, hace poco vi una película, echaron una película en la tele, era la semana pasada, que a mí me gustan mucho las películas del oeste, En fin, no hace falta que sean buenas. Y en fin, hombre, tampoco demasiado malas. ¿Por qué? Porque me distrae. Es decir, cuando viene con la cabeza cargada, me distrae las películas del oeste. Y voy allí en el salón, donde están todos pistoleros, uno limpiando allí, uno de los muchachitos. Era Oro en Alaska, algo así. La fiebre del oro en Alaska, o algo así era la película. Y había allí la escupidera en el suelo y ahí, ¡pum! Ahí escupía la gente. No te voy a decir, yo voy a contar una anécdota, no te voy a decir dónde, pero una vez leí un cartel que me hizo mucha gracia que ponía prohibido escupir al suelo. Había que afilar la puntería, porque claro, el problema era, bueno, ya si no hay que ver, hay gente, antiguamente, yo no soy tan mayor, ¿no? Pero sí, que todos hemos conocido los que tienen cierta edad, y por la calle, ¡pla! Y entonces, y las escupideras estas que estaban en los suelos, en los bares y eso, pues muchas veces no afinaba bien la puntería, ¡plum! A la pared, ¡plum! A otro lado, aquello era. Hoy estamos, vamos. Venga, vamos, la bronquitis. Esta es la vida misma, Dios, esta es la vida misma, esto no es inventado. Sí, al fin y al cabo somos eso, ¿no? Bronquitis aguda y bronquitis crónica. La bronquitis aguda tiene su tratamiento para que se te cure y demás. ¿La crónica tiene algún tipo de tratamiento que mejore la calidad de vida del paciente? Por supuesto, sí, sí. Hay sprays, inhaladores, que hacen que los bronquios se abran un poquito y claro, entre mejor el aire. Hay también antibióticos en el caso de que haya infecciones. Hay algunos medicamentos que te ayudan a expectorar. En fin, hay una serie de medicamentos que te mejoran la calidad de vida, por supuesto. ¿Y qué diferencia entre la bronquitis y el enfisema? El enfisema es una palabreja que muchos no habrán escuchado, pero quien la tiene, pues sí. Y es simplemente que los saquitos de aire que hay al final de los bronquios son tubos, sí, que terminan como una especie de bolitas, ¿no? Huecas, que es donde llega el aire y desde ahí pasa la sangre. Pues estos saquitos se rompen. Fundamentalmente por el efecto del tabaco. Se da fundamentalmente, hay enfisema idiopático que se llama, o primario, que es un nombre muy raro, que no se sabe por qué, personas que nunca han fumado. Y se les rompe. Y se van rompiendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que donde había como una esponja, porque los pulmones son como esponja, con muchos foquetitos, pues queda como un globo, sin esos foquetitos. Y ese globo no tiene posibilidad de cerrarse y abrirse, que es como un acordeón, como funcionan los pulmones. Soltamos aire, lo exprimimos, al soltar el aire hemos exprimido los pulmones. Después, cuando tomamos aire, cuando respiramos, inspiramos, los pulmones se abren, entra el aire, es como un acordeón. Sí. Pues aquí el acordeón no se abre, se cierra. Entonces no entra el aire. Es decir, la persona con enfisema es típico, todos lo hemos visto. Son personas de una cierta edad, ya mayores, que tienen el pecho inflado. Tienen mucho peso, parece que son unas atletas, pero que va. Es simplemente que no puede comprimir el pecho, no puede estrujar su pecho. Es decir, cuando dice, ¿es usted el aire fuera? Pues nuestro tórax, nuestro pecho, se afloja. Toma aire, se nos hincha el pecho. Pues estas personas no pueden exprimir el pecho. Están siempre con el pecho inflado. Entonces no le entra el aire. Se ahogan porque no entra el aire, está siempre, no estrujan tu pecho. Ya digo, la mayor parte son debido al tabaco, aunque desgraciadamente hay personas que le aparece esa enfermedad y, en fin, no pueden respirar por, quién sabe por qué, se llama primario o idiopático cuando no se sabe el por qué, ¿no? Una vez es déficit de una enzima, de alfa, en fin, de una serie de sustancias que impiden que haya esa elasticidad. Y ya digo, el tabaco, tanto en la bronquitis crónica como en el enfisema, es la causa de 9 de cada 10 casos. Hay un caso que no es debido al tabaco, a otras circunstancias, a tóxico, no se sabe, pero que estas dos, la enfisema, es decir, estos bronquios, bueno, no los bronquios, porque aquí los bronquios no hay expectoración, aquí no escupen, estas personas con enfisema no tienen expectoración, salvo que tenga también bronquitis, puede asociarse, pero en fin, son personas que sin tener esa molestia, no pueden estrujar tu pecho, no pueden respirar, y entonces pues no le entra el aire. Tienen que tomar aire enriquecido con oxígeno, lo van a poner para que le entre, el poquito que le entre, por lo menos rico en oxígeno, en drama. Se están haciendo muchos estudios respecto a eso. ¿Y tienen que ir con mascarilla continua? Claro, mascarilla para que el poquito aire que le entre, le meten oxígeno a ese aire. Hay una cosa, una curiosidad. Ahora, en estos días tenemos la desgracia del niño de este pueblo, que ha quedado, ¿qué? Julen. Y entonces los mineros van a entrar a rescatarlo, como sabemos. Y una cosa, es simplemente una anécdota. Una cosa que dicen que es que los mineros, al final ya, cuando entren, estamos al final, tienen que ir con bombonas de oxígeno. Y no. Nos llevan un bombón de oxígeno, lo que pasa, claro, hombre, está bien dicho, ¿no? No vamos a poner ahora un plan pedante, pero es aire comprimido. Que no, porque el oxígeno te quema, los bronquios. Si tú respiraras oxígeno puro, te quema, te quema. Entonces, cuando alguien va al centro de salud, le ponen un buen oxígeno, también lo mezclan con aire, con oxígeno, con fin, con lo que hay allí, porque el oxígeno puro, entonces, lo mezclan, ¿no? No está el cuerpo preparado entonces, para tratar. Y normalmente los bomberos, a mí me lo dijo un bombero de aquí de Ubrique, y dice, Antonio, nosotros no llevamos oxígeno cuando vamos a eso, llevamos aire comprimido. Claro. Aire comprimido para que tú respires aire. Claro. Porque el aire es una mezcla. Normalmente. Claro, si, bueno, si tú respiras oxígeno, claro. Te quema, ¿no? Es, claro, entonces, claro. Normalmente, todas estas cosas están reguladas. Tiene sentido. En fin, pues curiosidades incluidas, ¿no? En este tema que hemos abordado en el día de hoy, respondiendo y resolviendo además también las preguntas que nos llegan por parte de nuestros oyentes. Se nos agota el tiempo, la 1:13, pero me estás pidiendo paso, pero espérate, porque es que hay una preguntita más que no quiero que se me quede colgada y vamos a lanzarla. Dice, ¿una persona diabética puede sufrir 2 hipoglucemias en 2 días seguidos? Perfectamente, y sí. Más, y varias hipoglucemias en un solo día. Así que la clave de la diabetes es el buen control. Y gracias a Dios, en el centro de salud, en todos los centros de salud, vamos a hablar de Ubrique, tenemos magníficos profesionales médicos y enfermeros, que normalmente son los enfermeros los que te controlan, y entonces pues seguir las pautas que nos digan, y siguiendo las pautas, a pie de la letra, además tenemos a Disica, que también te informan perfectamente, siguiendo las pautas, pues esta hipoglucemia, que fundamentalmente se dan cuando hay tratamiento con insulina, con varias partes de la PC, hasta que se regula, ¿no? Hasta que se regula, pues se controla bien. Uh-huh. Y claro, simplemente pues decir que el trístico informativo sobre cómo, sobre asistencia sanitaria en Ubrique, posiblemente ya para la semana que viene, se ha entregado ya en la imprenta y me han dicho que seguramente para la semana que viene podrá empezar a distribuirse y empezaremos por las farmacias, que son los sitios donde más se acude, y después por diferentes sitios, y ya cuando cada vez que demos charlas, coloquios y demás, pues se irá repartiendo poco a poco para que todo el mundo tenga los teléfonos, indicaciones básicas sobre cómo optimizar los servicios sanitarios. Y también se avisará, como ya se ha dicho, como se dice, que no se masifiquen las urgencias para cosas que tienen que atender el médico de cabecera fácilmente, y que pueden decir que pueden esperar, y que se anulen las citas a las cuales no se vaya a acudir por cualquier motivo, para que si no, cita esté disponible para otra persona, si no te dan número para varios días, y hay personas que pueden utilizar esas citas. Pues con esa última aclaración nos vamos a quedar, agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido hoy aquí en la Escuela de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.